Ah, que esta no estaba grabando. No, no, vale. Bueno, pues empezamos por José Luis Verdusán. Soy José Luis, tengo 66 años. Soy de Alganda, barrio Carganso. Yo a los 50, en los años 50, yo me sentía homosexual. Para mí el barrio se me fue muy pequeño. Cuando soy el pequeño de los hermanos. ¿Eres muchos hermanos? 5. Y entendí a los 14 años salí del colegio para pues, empezar a trabajar, en lo cual tardábamos 5 o 6 meses en que se dieran cuenta mi homosexualidad. ¿En dónde? ¿En el trabajo? En el trabajo. Y entonces te despedían por una cosa por la otra. La primera vez que yo trabajé a los 14 años fue en la calle Salamanca, en una tienda, en un taller de guarnicería que se llamaba La Viuda de Querol. De allí me echaron a los 6 meses. Luego empecé a trabajar de cerrajero artístico en la calle Borao. También me se notó la pluma. También tardé, pues tardaría 8 o 9 meses en verme mi homosexualidad y otra vez a volver a empezar. Y entonces yo tenía 15 años, 15 y algo. Entonces yo me sentía ya más declarado que antes. Yo soy una persona que con mis chicos he sido muy... muy afeminado, vistiendo, caminando y en todos los sentidos. Y yo me sentía en mi barrio acompejado por mis hermanos, por la sociedad. O sea, en la familia también. No, por mis hermanos. Entonces yo cogí miedo a mis hermanos. ¿Y eran todos chicos? Yo abrí a mi padre. Y le dije lo que sentía, lo que era. Entonces en aquellos años había que dar permiso policial para salir de a otro sitio. Para independizarse. Exactamente, para salir a otro sitio a trabajar, por fuera de mi familia. Mi padre me entendió y me lo concedió. Entonces me fui a Barcelona. En Barcelona empecé otra vez a buscar trabajo de camarero ya, porque ya todo esto ya no, todos los talleres ya me se hicieron un poco pequeños. ¿Con cuántos años más o menos eso? Pues con 16. ¿Con 16 te vas a Barcelona? Con 16 me voy a Barcelona, ahí empezó de camarero, sigo las mismas tondas, todo el mundo te rechazaba, homosexualidad. Y entonces me puse de camarero a trabajar de camarero en Bar de Alterne, en Rey de Gay, en Club de Gay y Club de Alterne de Mujeres, de camarero. Y en Basín estuve pues 4 años o 5 años haciendo esa profesión y la prostitución. Volví a Zaragoza. Me encontré con un amigo, Daniel, que empecé a trabajar en la estación de Madrid, antigua, del Portillo, de camarero, pues antes del servicio militar. Y ese amigo, que luego lo hablaréis con él, trabajaba en el Hotel Cataluña. Él estaba en la conserjería y a mí me puso el dueño de camarero en el comedor. Allí estuvimos bastantes meses, una vida normal. ¿Estaba en Cataluña? En el Coso Bajo. ¿En el Coso? Aquí en el Coso. ¿Los Hostal Cataluña? Ah, vale. Allí, pues si nos íbamos todos los días pues, a tomar una copa, una cerveza, entonces se hacía mucho por la parte de detrás del Ebro, detrás del Pilar, se caminaban mucho los homosexuales. Un día fuimos por allí porque yo entonces ya viví en el barrio, yo vivía por la calle Castarbaret, mi hermana, vamos. Entonces yo me iba había a dormir muchas veces a casa de una hermana mía. Y ese día vino la policía, todo el mundo corriendo, yo cogí, me eché a correr y a esta persona que he dicho que luego hablaréis con él, lo cogieron. Se lo llevaron a una comisaría. ¿Erais menores de edad todavía, no? Sí, 18 años. 18, y entonces eran 21 años. 18 años teníamos. Entonces, se quedó en comisaría, se lo llevaron, yo no me enteré. Yo me fui al otro día al trabajo, al Hotel Cataluña, y vino la policía a buscarme en el Hotel Cataluña a las 9 de la mañana. Me dijeron, José Luis Bertusán, y dije, sí, señor, soy yo. Al dueño, no era eso. Y se me llevaron a una comisaría, y de allí ya, 24 horas en comisaría, y entonces nos echaron 28 días de peligrosidad, o sea, entonces era peligrosidad social. No, bajo, sí, vale. Esa fue la primera experiencia que tuve. Perdona, ¿y eso es pasando, es decir, pasasteis por un juez? Que... No, sí, sí. No, nos echaron directamente a la cárcel, sí. Directamente. Nos echaron a la cárcel directamente 28 días. Ya por sí, Zaragoza ya me había resultado gordo de crío, todavía más ahora cuando me metieron preso. Mi familia pues venía a verme, claro, mi madre. ¿Esto era Torrero, mi madre? Torrero. Mi madre, porque la que más te entiende a un hijo. Que salimos presos y nos volvimos corriendo otra vez para Barcelona, que es lo que donde no mayormente habíamos vivido 5 años, habíamos hecho la Rambla, habíamos trabajado y no nos había pasado nada todavía. Esto fue caminando ya cuando nos vinimos para Zaragoza otra vez a cumplir el servicio militar, mayormente. O sea, ¿volvéis a estar 3 años o así en Barcelona? Un año y pico, volvimos a Zaragoza. Yo volví a Zaragoza porque tenía que hacer el servicio militar. Mientras esperaba para hacer el servicio militar, que me faltaban unos meses, porque en aquella época fue en sorteos diferentes, de 3 meses en 3 meses al entrar, yo me coloqué a trabajar en un club de mujeres. Lo que era lo que había hecho en Barcelona. Bien, todo bien. Muy mal mirado todo, porque muchas veces la policía te se llevaba a comisaría por homosexual, una vez por vestir un poco más escandaloso, que más femenino que masculino. Más atrevido. Era otro, pues que, claro, éramos críos. Teníamos la mente más despejada de tu homosexualidad y no te daba cuenta del perjuicio que te traía detrás. Se acabó el servicio militar, monté un club en la calle Pamplona Escudero, que se llamaba King Edward, a los 22 años, sí. Y eso me duró un año porque yo eso lo monté con otro chico, también homosexual. Pero nos hacían la vida imposible mantenerlo por la policía. Lo pusimos en plan de chica, de alternia. Que era al principio de Zaragoza. Una vida que estaba muy oculta, estaba muy esto, pero empezaba... Pues esto te hablo del año 65. De aquí ya salimos harto otra vez. En el año 65 salí harto. Traspasemos el bar, nos fuimos a Valencia. Allí montemos otro. ¿Con este amigo que decías? Con este amigo. Allí montemos otro. Se discutió, discutimos mejor dicho. Él se quedó con el club y yo... Levanté vuelos y me fui al extranjero. Entonces me fui a Francia, Bélgica, Holanda. En Bélgica estuve 6 años con una persona, conviviendo con él. luego, en los años 70, 60, 69, 70, murió una hermana. Cuál dejo cinco hijos. Mi madre se hizo cargo de ellos. Primero consiste en eso. Y yo vine de Bélgica. Bueno, yo vine de Bélgica y mi madre me dijo, mira lo que hay en casa. Porque yo pensaba volver a Bélgica. Entonces tuve que volver a empezar la vida del alterne y la vida nocturna. En lo cual comencé por acá las armas a trabajar en todo lo exclusivo. Y en los años 70 ya empezó mi... la agonía policial. La agonía franquista. Porque a mí... me echaron... 28 propuestas en un año. 28 detenciones. No, propuestas. Propuestas de peligrosidad social. Ah, se llamaban propuestas de peligrosidad social. Que llevan a comisaría, a juzgado, y me sacaban del trabajo. Lo cual, después de tantas veces que entraba allí, que se me llevaba Ruiz Larmuña, el comisario Ruiz Larmuña. Lo puedo decir bien alto, era el hijo puta ese. Sí, lo diremos, bueno, lo diremos bien alto, esas cosas hay que decirlas. En lo cual me hizo la vida imposible durante 2 años. Me metió 2 o 3 veces preso. Me desterró 2 veces. ¿Qué? Me desterró. De Zaragoza, la primera vez me desterraron para 1 año. Yo vine a ver a mi madre y me cogió otra vez. Me metió 6 meses otra vez preso y me metí y me desterró 2 veces. Otra vez 2 años. Esto es una época del 70-75. Uh-huh. Yo cuando Franco murió estaba preso en Torrero. Y estábamos todos los presos mirando a ver si se moría Franco. Claro, el indulto, esperando un milagro. Pero ese indulto llegó para los que habían matado o los que habían robado, no para la peligrosidad ni para los maricones. Se murió Franco y otra vez para Badajoz, porque entonces nos llevaban Zaragoza, Madrid, Madrid, Badajoz a cumplir, a terminar la condena. Que condenaban... Pero habías hasta, quiero decir, antes de que se muera Franco, tú ya te habían mandado a Badajoz. Claro. O sea, cada vez que te metían... Cada vez que me mantenían preso, yo me te condenaban a 6 meses, 4 meses, 6 meses. En el momento que te condenaban, ya te mandaban para Badajoz, porque era donde la cárcel de homosexuales. Allí se reunían, o sea, de todas las cárceles, de todas las provincias de España, los mandaban allí. De todos los sitios, fuera del sitio, los llevaban a Badajoz, que era el centro de homosexuales. Imagina de su sepatio. Antes era Córdoba y después te cerraron Córdoba y cambiaron a Badajoz. ¿Tú llegaste a conocer Badajoz? Sí. Allí terminé de... Se terminó de salir, ya por suerte no me cogieron más. Pero aún así... Estuvimos del año 75 hasta casi el 80, todavía perseguido, aunque ya había rey. Aún estuvimos policial. Estuvimos, porque yo trabajé en el año 80. Se inauguró el primer club de travesti que hubo en Zaragoza, el club en el Sirenas. El club Sirena se abrió, se inauguró en noviembre del 79, fue, ¿no? El 2 de noviembre del 79. Pamplona Escudero. También en Pamplona Escudero. También. Entonces, yo trabajaba en la zona San Antonio María Claret en club de mujeres, porque he dicho que lo único, en aquella época la única defensa que teníamos los homosexuales era o estar muy oculto, lo mismo que tú me has dicho, metido en un armario pero en otro armario. Dentro de otro armario, otro armario. Según me has dicho tú, era o esto, pero según qué persona, pues, no sé, según por naturaleza lo declaran más que otra. Yo he sido, por lo que se ve, de las personas que más lo he declarado que otra. Uh-huh. Porque ya te he dicho que yo, de mujer, yo he estado hormonado, he ido esto, pero nunca me he vestido de mujer, sino siempre muy afeminado de por la calle, pues, pintado como un carro, pero masculino. Pero afeminado, pero masculino. Y claro, ya en esa época, de los 80, para... Y aún en el Sirena aún venía la policía a decirnos tal como teníamos que ir vestidos. O sea que... Lo que sí iban a permitir y lo que no. Exacto, tenía que fuera, o sea, tenía que ir de la cintura para abajo con pantalones. Aunque por... Y eso que había travestis que iban con pechos, operados de pecho y de todo, en lo cual le permitía de cintura para arriba... Con blusas y todo eso, pero de cintura para abajo, de pantalones, no de chicas. Cuando más de una vez se nos han llevado a todo y cerrar el bar y se nos han llevado a comisaría. No sé, al juzgado ya no, porque ya en el año 80 ya llevábamos 4 o 5 años de democracia, pero para mí pienso que era por eso. Porque antes, años atrás, pasábamos al juzgado directamente. Lo que ahora, en los años de los 80, ya no pasábamos en sí. Nos detenían, nos llevaban a comisaría, nos tenían 24 horas, si te cogían esto y te soltaban. Pero eso fue a partir del 80, 81, ya empezó a no notarse nada policial. Ni te agobiaba policialmente nadie, pero hemos estado desde que yo tengo uso de razón, porque yo me sentía, tengo, si en los años 50 tenía 7, a los 14 años me sentía homosexual, declarado, pues durante, desde el 50 al 80, 20 y tantos años, perseguido. Que menos mal que no estaban los nazis, ¿no? Me bueno. Quema como Juana de Arco. Y así continuamos. Luego te va esto. La familia ahora te acepta mucho más porque antiguamente era un tema que para ellos era también tabú. Tener un hermano gay era un peligro para la sociedad y como para ellos que vivían en la sociedad. Hoy en día, pues ya toda la familia, según por lo que han visto aquí eso con mi sobrino, con mi madre, y la vida que llevan trabajando en el mismo ambiente que he trabajado, siendo lo mismo que con 14 años, con 30 años de diferencia, lo han asimilado más la familia. Pero en aquellos años tenían miedo a todo. Después del... Bueno, yo te quería preguntar dos cosas. Una sobre lo que has dicho en Bélgica y Holanda. Estás un tiempo ahí que eso creo que... Francia, 2 años. No, año, no un año. ¿En el 70 al 75 por ahí en ese periodo es o...? Del 65. Pues te quería preguntar sobre la diferencia, ¿cómo percibes tú allí la vida allí? Aquí. La vida respecto a cómo estaba allí antes y después. Pues yo llegué de aquí, bueno, en el 65 la vida estaba jodida, jodida, porque era una época de franquismo, policial igual, igual fueras a la capital que fuera. Menos mal que nosotros somos personas que somos camareros, siendo gays, siendo como te sentías, si te estabas, si te acomodabas en mucho tiempo en una capital de España, te calaban enseguida y a después te sacó miseria. Entonces había que buscar horizontes nuevos y levantar algo, ya que no teníamos sitio. Recorriendo España, nos pusimos de bailarines en un ballet, ¿sí? caminando para no estar fijo en un sitio. O sea que estábamos trabajando de camareros en bares de mujeres, pero procurábamos estar haciendo novedad unos meses y cambiarnos de capital para que no llegaran a conocerte lo suficiente. Uh-huh. Así mismo he estado X años. Entonces en el año 65 yo estaba harto de España, de todo, y levanté el vuelo a Francia. A ver lo que se guisaba por Francia. Y a buscarme, porque entonces fue mucha emigración española que emigró. Y digo, pues voy a probar yo. Y entonces llegué a Francia. Pues solamente yo no tenía estudios más que mis estudios primarios. Una educación que la aprendí a cabo de los años. Porque en aquellos años, estudiar en un colegio del ayuntamiento, poca escuela puede tener, y después de una posguerra ya ves lo que puedes aprender. Aprender lo justo para saber defenderte escribiendo y leer. Entonces me fui a Francia sin saber idioma ni nada de nada. Allí a ver las venir, buscando trabajo. Y entonces España sí, se emigró mucha gente, pero es que salían con contratos de España, ¿entiendes? Entonces ir allí y encontrar trabajo costaba mucho. Pues hacer la calle también otra vez, para ir de Tullería, para ir de Bolonia, Champs-Élysées. Y luego el carácter, mucha libertad, otra mente totalmente diferente de lo que había dejado en España, a ver, otra mentalidad totalmente muy desarrollada a nosotros, completamente. Yo veía un marciano y me creía que era un francés. No te discriminaban. Por mucha pluma, no te discriminaban. Nada, ni tema policía, ni nada de nada. O sea, allí hacía cada uno esto. Yo he hecho la carrera en Francia, par de Bolonia, par de Tullería, Champs-Élysées, en Montpellier, en Montmartre, que diga. O sea que, y allí cada uno va a lo suyo, iba a lo suyo. Entonces yo dije, ay, madre mía, ¿y esto qué? O sea que unos horizontes para mí nuevos, vivir una vida total fuera de España. Fuera de España, que de allí no me interesó por C o por B, porque conocí a un chico de Madrid y me dijo, vámonos a embarcarnos a Oslo. Y yo me creía que Oslo estaba a la vuelta de la esquina. Claro, no conocía la geografía como la conozco ahora. Y nos fuimos en autostop a Oslo. Y en 4 días lleguemos a Luxemburgo. Con una nieve, un invierno que hizo que venga a nevar, bueno, un frío que te pelaba, 4 días para llegar a Luxemburgo. Y llegamos a Luxemburgo, tomamos un café con leche y digo, ¿y dónde estamos? Y nos dice, uno que va a España, menos mal. Dice, en Luxemburgo, digo, ¿esto dónde está? Y me saca un mapa y me dice, aquí. Yo digo, coño, yo venía de París, a Luxemburgo aquí 4 días. Y le digo al tío, oye, ¿dónde está Orlo? Y me dice, aquí. Y digo, aquí, hay que pasar toda la Alemania. Y no sé qué, digo, no, le digo al otro, digo, no, tú. Te vas a Orlo porque era estudiante. Madrileño Seden tenía todo lo que él quería. Te va de vacaciones como hoy. Cualquier estudiante que dice que se va. Vale. ¿Aló? Digo, no, no. Y entonces yo me pasé a Bélgica. Y allí cogí, me metí a trabajar en un hotel, porque necesitaba gente para pintar el hotel. Yo de pintura no sabía nada, pero bueno, me puse a pintar el hotel. Me daban comida, me daban un pequeño sueldo y me daban cama, allí mismo todo, muy bien. Entonces Bélgica salía un poco por las noches y entonces ya vi unos cuantos clubes, ¿eh? Y me iba a tomar algunas cervezas por allí. Entonces conocí a una persona, un astrólogo, que me invitó una cerveza sin café. Hola, Nacho. Nacho, José Luis y Dani. Estamos entrevistando para el proyecto este de energía. Sí, gracias. Hemos estado. Ahí sigue, vale. Bueno. ¿Eso ya? Esto sigue, sí. Entonces, ¿estábamos en Bélgica? En Bélgica. Vale. Para mí eso fue todavía mejor que París, que Francia. Porque para mí la mente francesa es... Te coge mientras te tiene lo que ellos quieren, todo va muy bien. En el momento que han conseguido lo que han querido, debo y despedido. Como un trabajo en España, se puede decir. Entonces la mente no me cuadraba muy bien para mí. Ya tenía mi desarrollo de 22 años, una mente de 22 años, muchas experiencias de Rambla de Barcelona, de vida de España, muchas experiencias de trabajar en nocturno, todo, nocturnidad, de mujeres, de cabaret, de gay. O sea, ya no me cuadraba mucho el carácter francés, aunque era mucha mejor vida que en España, mucha más libertad y más de todo. Y entonces cambié a Bélgica. Por cambiar a Bélgica, porque era lo más cerca que había, porque no sabía ni dónde estaba. Llegué allí, ya te digo, me puse en un hotel a trabajar de pintor, pero llegué allí. Allí conocí a una persona, gay también, en lo cual me puse con él a vivir. Con él estuve pues 5 o 6 años, se puede decir, hasta los 70. Entonces ya cuando te he dicho que murió, cuando murió mi hermana, ya me vine para España, ya tomé usted toda una vida que había dejado. Ya, vaya contraste después de lo de Bélgica, claro. Claro, que lo mío es que había olvidado y volví a empezar lo que había dejado, que fue... cuando se empezó la Casa de las Almas, todos los bares de la Casa de las Almas, el Sirena y todo eso ya. Pero a partir del 80 la vida cambió un poco, la mente, igual policial que española un poco. Yo te quería preguntar, de un poco antes de eso, cuando tú vienes a España y caen esas detenciones y esos envíos a Badajoz, lo que nos quisieras contar un poco de cómo se vivía en Badajoz, si por lo que vosotros sabíais eso era distinto a lo que se hacía a los otros presos, cómo se trataba específicamente a los presos. Todos gays. Por eso, ¿erais todos gays allí? Ahí éramos todos gays. Había un, quiero decir, en lo que ellos os decían o cómo se os trataba, se supone que se os trataba distinto por ser homosexuales, ¿cómo se os trataba? No. A ver si me entiendes. Entrar a la cárcel eres uno más, igual, porque allí hay de todo, en una cárcel hay de todo. En Badajoz había de todo también, Ajá, todo, de, llevaban allí todo. Allí cruces, y además había gente que habían matado, homosexuales que habían matado, homosexuales que han robado, homosexuales violadores, allí te encontrabas igual que en una cárcel de comunes. Pero también había heteros. Heterosexuales, sí, también. No, sí, hombre. No. Era la sección, digamos, de machos. Sí, de machos y de hombres. Sí, sí, sí, sí. Pero todos. Todos éramos, todos hombres mestales y homosexuales. Mujarrones, y todo. Gente que. Hombre con hombre. Gente que conoce. Ah, lo que pasa es que los tenían clasificados, digamos, clasificado, como activos y. Antes te clasificaban, te hacían un test. Te entrabas a una cárcel. Entrabas a la cárcel y el médico te hacía un test. Sí. Entiende, y con eso te clasificaban. Entonces ya ibas con un papel así y ya, digamos, te entraban a un lado, te metían al otro. Exacto. La clasificación. Mira, el vale. Test era, ¿eres hombre o eres mujer en la cama? Exacto. Ese era el test. Ese era el tema, más o menos. Qué nivel, vale. ¿Entiendes? O sea que allí iban o presos que había de allí de Badajoz, que no eran declarados, que lo habían cogido por ladrón o por matar o algo, pero los habían encontrado dentro de la cárcel con otro hombre. Y en aquella época el gay dominaba la cárcel, en el sentido de vicio. Dominaba la cárcel porque entonces no había vis-a-vis. No había nada, no había más que hombres y maricones, maricones y hombres. Y el maricón... Declarado. El maricón declarado... Se supone que tenía como algo que ofrecer y que eso era un poder, ¿no? El satisfacimiento de la persona que necesitaba de esa hombre. Entonces... ¿Y en Badajoz? Era ante los presos hemos sido respetados. ¿Sí? Sí. Ajá. Y por los funcionarios te dejaban vivir. Porque sabían que si te metían a tu celda y estaba otro contigo, si era follonista, esa hora no decía ni pío. O sea que hacían la vista gorda. O sea que tenías un papel como de tranquilizador. Exactamente. El funcionario te lo llevaba, pues que tenía que abrir la puerta. ¿Quién elegía? ¿El gay o el...? Vamos, entre nosotros. Sí, teníais la capacidad de elegir. Nosotros. Sí, casi siempre nosotros, pero hay personas de alegría que han dicho tú para mí has sido para él. ¿Qué cojones? O había gente que se negaría a lo mejor a tener relaciones. No te puedes negar. Bueno, se negaría, me refiero que se resistiría. No, porque no le interesaba. Más persona, ni más un gay. Date cuenta que te daban tabaco. Te compraban el tabaco, te compraban el... Te invitaban ¿todo? Al café. Era su mujer. Era su mujer, que tenía parte. Te comprabas la protección. Exactamente. Te compraban la protección. ¿Entiendes? Te daban el tabaco, te compraban el café, te daban para tu pinta de vino, cuando existía la pinta de vino, que eso. O sea, que tenía su... Y respetado en el... ¿Qué es? Propiedad de fulano. Entonces ya... Y aparte de esas relaciones, digamos, de protección o de compra, como existía también alguna relación igualitaria, es decir, sí, las personas que se querían. Sí, que tenían, sí. Sí. Con mucho cuidado, con mucho cuidado. Te cortaban el cuello. Mucho cuidado. No se respetaba en caso de que fuese algo por favores o por... Exacto. Y ahora soy el protegido de él. Y tú y yo nos gustamos. Pero lo tenemos que hacer con una discreción total, porque si nos tenemos contra cuello. Bueno, estaba bien visto entre maricones, digamos, que hubiese relaciones de... Las hay. Cercanía. Porque, por ejemplo, yo aquí en Torrero, que es donde más maricones he visto, sin haber maricones. Sin haber, Pero solo en la casa de putas. Ajá, pero estaba como tapado, ¿no? Ve, aquí en Torrero, me cago en hablando, bueno, es igual, que tú estás preparada. Aquí en Torrero está jugando al parche cuatro personas, y está el otro ahí debajo, chupándose la otro. Machos, entre comillas. Ya. Machos. Ya. Y otra cosa, desde los funcionarios, aparte de que esto, de que viniera también del papel, sí, ese, digamos, de tranquilizadores que podíais... Pues eso es en Badajoz. En Badajoz, no, hablamos de Badajoz. Y aquí Badajoz también ha pasado. Luego, si queréis, hablamos pues, de la... Pero había, porque decías que había un médico que os clasificaba, sí, sí, pero aparte de esa clasificación, ¿había algún tipo de tratamiento? No, no hacía nada. Nada. Te hacían un test. Eso. Hombre y mujer en la cama, y qué colores hay aquí, que te imaginas esto. Y no se da. Y dice, pues esto pues es un cacharro redondo de rojo. Y te saca, bueno, y él se supone que ellos ya se clasificaban, vale. Y pero a partir de ahí no había ningún tratamiento para que intentaran que curaros entre comillas o nada de esto, nada. Solamente que había que procurar siempre que no te cogieran un funcionario haciendo el acto sexual ni nada, porque claro, ya eso, pero aunque lo sabían, claro que se sabe, allí se sabe todo. Allí se sabe todo quién lleva la droga, quién no la trae, quién no esto y todo. La cosa era que no se viera, que no se... No, que no, ellos no vean nada. ¿Entiendes? Porque a mí, la primera vez que fui a Badajoz, uno me dice, tú caerás. Y digo, yo. Digo, vas listo. Que así cuando me desterraron la primera vez un año. Uh-huh. Entonces yo ese año volví. Antes de terminar el año. O sea, dijo, tú caerás, y siento que tú volverás. Que tú volveré. Mm. Y entonces me cogió otra vez Ruiz la Nuña, y otra vez me echó otros 6 meses, que es cuando murió Franco. Uh-huh. ¿Entiendes? Y yo fui para ese tío, porque me dice, ves, has vuelto, ahora para mí. Y ese tío, para que yo no hiciera balones, que tenía que hacer balones. Porque tenía que cumplir de trabajo. Fabricábamos balones, teníamos que cumplir pues a lo mejor 7 balones a la semana. Otros hacían 14 porque le interesaba. Otros hacían 100. Pero tenías que hacer un mínimo de balones, había que hacer, pongamos 7 balones. Pues ese chaval, yo me compré una pareja de dados para burlar en el patio, para que me ganara la vida con el tanto por ciento de burlar. ¿Entiendes? El tío este, yo fui de él, sí, pero me compró los dados verbal, no, que no me acosté nunca con él, ¿eh? Que era una cosa que era suyo, ya, era de él y vale, era mayorquín, era de él, y a mí nadie me molestó, porque era del Leo, Mateo, bueno, era de él. Dios mío, y había, mira que había, para mí nadie, porque sabían que era de esa persona, había un respeto a los talegueros, ya. A ver si me entiende, porque uno que se tira 20 años, ese puede con todo, porque igual le da matarte a ti que matarme a mí, y a ti lleva 20 años. Ya. ¿No? Vale. De todas formas, yo por lo que contáis, digamos que había que la situación estaba como muy organizada, o era como muy estructurada, ¿no? Pero aún así se daban casos de violaciones, por llamarlo claro. Sí. Y en esas situaciones, ¿qué pasaba? ¿Cuál era la actitud del funcionariado? Cumple con su deber. Si los demás apartan. Para que no se caiga la lluvia. Nada. Silencio. Allí si había violaciones o algo. Allá no tocó escuchar. Te dabas la vuelta y a tomar por saco. Mañana te puede tocar a ti. Uh-huh. Estabas en la cárcel. Ya. Y tú estabas por. Por maricón. Ya. Si tú estabas por maricón y eso, entonces allí un maricón, pues una niña, un. ¿Entiendes? Un juguete para todo. Un juguete para todo. Y si te violaban. Te tocaba. Y si abrías la boca, todavía peor. Y se miraba, todavía peor. Pues date la vuelta y mañana te puede tocar a ti. Uh-huh. O sea, que entre el preso, claro que ha habido cosas. Uh-huh. Y pinchazos. Uh-huh. Y cosas de romances y cosas de... Uh-huh. Sí, por lo que decíamos antes. No sé si habéis preguntado esto, pero ¿Había algún apoyo externo? O sea, ¿existía algún tipo de clandestino que fuera gente que apoyase de alguna forma? No. En aquella época no había ni trabajadoras sociales. No había nada de nada, no. Allí te tenías que buscar, tú entras y ya está. Ellas son preso más. Ellas son preso. Fueras por maricón, o fueras por ladrón, o fueras por matarera, es un preso más. Igual. O sea, no conocíais a nadie que fuera así, de alguna forma intentando apoyar, pero si no se podía. Si no se podía, si en la calle no se podía, se va a poner, ¿no? Si en la calle ibas perseguido. Y aquí, en la calle íbamos perseguidos. Perseguidos. En Palma de Mallorca nos echaron también por estar tomando un café con leche en la cafetería Reina. Y desterrar 5 años. 5 años de Palma. Y llevábamos trabajo, días. Y empezábamos a ver si estamos sentados en la cafetería en la Plaza de la Reina. Bueno, con unos chavales que trabajaban en un banco en Barcelona, que los conocíamos. ¿Porque estáis hablando de qué año? 65, 70. Antes. Lo de Barcelona es antes, nada. Antes, en los años 60. ¿Ni la mil? En los 60. En los años 60. A partir de los 75, 76, creo que aparecen los primeros grupos organizados. Para nosotros, por lo menos en mi persona, cuando empezamos en los Sirenas, cuando lo pude entrar este. Ahí empezó ya, bueno, en el 79-80 empezó ya, igual te ha dicho, la policía. Bueno, la policía sí que se quería meter, pero no podían, porque ya éramos muchos. Bueno, date cuenta que con el Sirena estábamos 12 travestis. Y 20 también. Y 20 también hemos estado. Y de Barcelona. Y allí había metido, y allí entraba gente que no, que yo digo, y la pregunta es... Gente que el Sirena le quitó a mucha gente fuera del armario, ¿eh? Sí. Matrimonio, parejas, te lo digo yo, que yo lo vivía. Pero al día siguiente venían los maridos solos. Me venían los maridos. Y te contrataban a hacer un cuadro con las mujeres. Sí. Venían a buscarnos. Nosotros salíamos, nos hemos tirado medio Zaragoza en aquella época. Hemos estado con medio Zaragoza en aquella época. Bueno, no 20.000, era 25. 5.000 de salida y 20.000 para ti. En el 89 y el 81 se da dinero por estar una hora. Ahora, quería preguntar, entonces, aunque fuera más tarde, en algún vosotros oís en algún momento, tenéis contacto con algún tipo de movimiento organizado, de no, que no había, que no había, no, nada, nada. Que no podía haber. Yo te digo, no había, si no se podía respirar en la calle, como sea. Es que no se podía respirar en la calle, si no, respiraba ya. No, por eso. Si respiraba ya estabas otra vez preso. Si no, hasta hace muy pocos años, desde los 80 para arriba. Mi testimonio, vas a alucinar y la peligrosidad social que me metieron a mí por contestar al juzgado, al juez, que no fue una contestación mala. En mi testimonio te lo contaré y vas a flipar. Vale. Pero a partir de los 80 sí llegáis a conocer algún tipo de movimiento organizado, algún ya colectivo. Ya vino antes del 80 vino la primera huelga de Barcelona, de ahí. En la Rambla, en el 77, la primera, pero eso no, pero ya fuimos allí a defender eso, que salió todos los gays de Barcelona, la San Pere, la Bibi, cuando iba de chico, haciendo la carrera, que entonces hacía la carrera, la Bibi. La Vivian Anderson hacía la calle, como nosotras. Es igual. Como nosotros, ¿entiendes? Hacía la calle, de travesti, y allí hemos hecho de travesti, y ¿quién no ha hecho la calle? La Rambla, y hemos hecho... Muy poca gente de nuestra época, porque todos los que hay un Y todo el travesti que veo allá a Barcelona, a la calle. Ahora no es la Rambla, pero será el K1. Entonces allí conocéis aquello, y aquí llegáis, aunque sea más adelante, más tarde. Yo empecé a conocerlo en el 80 y algo. 80 y algo aquí. De Alba. En Alba. En Alba. Cuando en el primero que se montó fue en la calle Pinatelli. Cuando el comité antisida. Sí, comité antisida. Entonces, cuando ya empecemos a tener contacto con igual, igual con una que esto y levantamiento y esto, cuando esto. Pero hasta entonces no vimos nada. Que fue en el 80 y algo. Sí. En el 80 y algo fue. Yo vi bueno, en el 89. En el 89, 90. 80 y algo. 83, ya, entonces ya se empezó a menear algo de... Algo, pero mientras aquí en Zaragoza, menos Zaragoza, ¿qué cojones? Y otras cosas que os quería... Barcelona y Madrid no han podido, va a poder Zaragoza. Cuando vosotros ibais, o sea, cuando estabais por la calle con los amigos y eso... ¿Había también mujeres lesbianas o no se veía por ningún sitio? Sí, pero no se veía, no se veía tanto como ahora. Había pareja, pero no era el clásico machito. Pero no el tema de hoy en día, esto no. Muy discreto, muy discreto. Más oculto que lo nuestro. Y mucho más. ¿Teníais en relación, Dios, quiero decir, tenías relación como pandilla de lesbianas de, y lesbianas? No, no, no, tanto, no, no, no, porque nosotros más salíamos con chicas del club, que es como las que trabajábamos, el club alterne. O sea, ajá, no putas, o sea, chicas, porque entonces eran chicas de alterne, porque entonces en los clubes no había ni camas ni había nada. Era alterne todo. Era todo alterne, las chicas con toda la barra, las chicas con toda la barra, porque ya se la llevaba. Entonces a nosotros nuestra relación ha sido más con mujeres normales. Y luego te voy a decir también una cosa. En aquella época, al principio, el lesbianismo y la homosexualidad, no te creas que era muy compatible. No había buena relación, se chocaba. Ahora no. Pero en aquella época, al principio, había chocamiento. Algo había, te lo digo, porque estabas en el... En el 80 y algo, cuando empezó la liberación, cuando empezó la liberación. Como nosotros. Estaba Beethoven. Jamaica, por ejemplo. Discoteca Beethoven. Lo mismo. Estaba discoteca Torgas. Estaba, a ver. La Funzón también estaba. El Funzón, ya te digo. Y se mezclaba algo. Pero no tanto como ahora, que oye. Que esos sitios que tú mencionas son, digamos, sitios donde había un poco de todo. De todo, solamente estábamos declarados el homosexual, nosotros. La mujer estaba más oculta. Más oculta. Sabíamos porque, a ver tú, nosotros sabemos latín, se puede decir, porque lo primero que te das cuenta, sí, pasas por la calle y dices, uy, esto, la otra, esto. O sea que te das cuenta, pero no había una relación fluida. No había una relación, no porque había, ya te he dicho, había un algo, no había roce lo suficiente. Hoy en día ya cambia, ha cambiado la mente igual que de los homosexuales que de las lesbianas. Trabajábamos de noche, porque estamos todos en el mismo círculo. Pero las lesbianas no trabajaban de noche, tenían un trabajo normal y corriente. No era fácil de identificar. Y no se veía el clásico machito como ahora, no, ni mujer. Claro. No. Y que junto que no sé cómo te diría yo. ¿Y mujeres encargadas por ser lesbianas tampoco? No, yo no he conocido ninguna, en aquella época ninguna. Ni ahora tampoco. La cuenta por ser lesbiana. Aunque fuera lesbiana, decía, yo de lesbiana, ¿de qué dices tú? Sí. Y era mujer. Tuviera pinta de macho como si era mujer y tenía un coño. Hablando claro, nosotros no teníamos un plumero que parecíamos a la recién exacto. Claro. Se perseguía más al que le evidenciaba, al que se le notaba. En la época nuestra, cuando empezamos, no había travesti. No había travesti. Pero que si nadie sabía que eran travestis. O bueno, que tenía mucha pluma. Exacto. Y te he dicho yo que yo soy, o sea, afeminado. Yo voy por la calle, a ver tú, afeminado, para aquí, para arriba, desde crío he llegado, mi puesto ropa afeminada, para que me vieran, ¿entiendes? Que también ya te he dicho que he provocado a la sociedad de la época, en aquella época, yo quería sobrepasarme, que me sobrepasé. Hablando claro, porque vivía una época que no lo tenía que haber hecho. Bueno, por miedo. Eso depende de lo que uno apueste, ¿no? Exacto. Pues, yo lo, esto, yo lo provoqué y lo pagué. Y te comiste las consecuencias. Y lo pagué. También es no reprimiste nada. Quiero decir, de alguna forma... No, yo me ganaba la vida a mi manera, nada más. Ni perjudicaba... ni no, a la sociedad. No te reprimiste tú. Ni nada. Yo no me reprimí en nada. No me reprimí ni ante mi. Ni ante, hombre, yo a los 15 años le dije a mi padre: fírmeme papel. Permiso paterno, que yo soy maricón. Y mis hermanos me cortaron el cuello. Yo es que se lo dije a mi padre. Gracias a Dios tenía unos padres que lo aceptaron. Que todos no lo aceptaban, ¿eh? ¿Y tus padres? Si tuviéramos que clasificarlos así, porque políticamente, por ejemplo, ¿tú cómo dirías que eran? ¿O política o religiosamente? Es decir, ¿qué manera de pensar tenían? Pues yo creo que, mira, para mí, para mi punto de vista, un padre si tiene un hijo se le quiere con todos los defectos y cualidades que tenga. Tenga cualidad y tenga defecto. Si lo nuestro es un defecto, que se jodan. Y tenemos una cualidad de mejor para ellos. Yo creo que defectos tenemos todos. Pero el querer a una u otra no es. Exactamente. Pero para mi padre, para mis padres, igual eran los normales que la oveja negra que era yo. Para que ellos querían igual a todos. A todos. Entonces, yo me marché de Zaragoza con miedo a mis hermanos y todo el barrio que yo nací, que era el gancho. Yo nací en el gancho y en aquella época había pandilla que se decía, venga, pegarnos con la Magdalena, venga, todo. Una pandilla se venían aquí a la Magdalena, yo al barrio Oliver. Sí. Entonces, y tú en medio podías estar. Porque ahora a mí se me llevaban como puta por rastrojo. Era mis hermanos y ya la y tú también. Y se llevaba a sortea como si no la llevaba. ¿Entiendes? Eran... Pero lo que te decía, tuviste la suerte, ¿no? De que no, tus padres... No, familia sí, total. Pero, si tus padres se definían, que decir, ¿tus padres se consideraban católicos, se consideraban de izquierda, no, católico, derecha? Católico. Católicos. ¿Y creyentes, por ejemplo? Creyentes, no eran, ¿cómo se dice esto? No de los que van a misa, pero creían algo, creían en la iglesia, católico, y creían en la iglesia, no de los que van a la iglesia todos los domingos. ¿Y políticamente ellos se definían? ¿Estaban con el régimen o no? ¿Les daban con el régimen? No, con el régimen, en aquella época ningún padre vivía con el régimen, solamente lo aguantaban. En aquella época nadie vivía con el régimen porque nadie podía hablar. O tenía miedo de hablar, bueno, que tenía miedo de hablar porque que acaban de pasar una guerra. Ya. Entonces tenían miedo de hablar y procuraban que sus hijos tampoco se volvieran, más que siguieran una vida del régimen que estábamos metidos, de franquismo. ¿A vosotros no os expresaban? No, me expresaban políticamente, no. Yo no he oído nada, un momento, yo no he oído nada que... Vale, no, pero eso... padre, no, porque no podían hablar los padres. Estábamos en un régimen total. Otra cosa, cuando tú... Bueno, porque ahora te podríamos preguntar tú cómo te defines. Me refiero, si te defines gay, si te has definido, te defines como trans, ¿vale? Pues te quería preguntar sobre eso. Y en cómo te defines, ¿qué influencia crees que ha tenido lo que tú has vivido? Es decir... lo que te permitían y no te permitían hacer, ¿te ha afectado a la hora de tú considerarte una cosa u otra? ¿Cómo...? Bueno, ni me considero un travesti, ni me, solamente sé que soy homosexual. Nada más. No me considero homosexual. He trabajado en todos los palos, pero me siento homosexual. He trabajado con travesti, y lo he pintado como un carro... antes del travestismo, porque siempre he ido pintado a mis trabajos, más de mujer que de hombre, pero siempre me he sentido gay. ¿Entiendes? ¿Y la otra pregunta? No, sí, pues eso quiero decir... Marcarme, no me ha podido marcar nada en la vida, porque he sido toda mi trayectoria de vida siendo gay. Desde que salí de mi casa hasta mis 66 años que voy a hacer. He seguido toda una trayectoria, pero una trayectoria legal, recta. Porque a mí la policía me dice la zaragozana toda, desde hace años. Zaragozana, antes que... Todavía antes. Hay policías que te conocen, sí, y por sí, ese vamos, apodo. Me dicen por... A mí me la policía hoy en día me llama por mi apodo, no por mi nombre, por mi apodo. Por cierto, sobre esto, una cosa que antes nos contabais y que te quería preguntar también. Vosotros ahora habéis conocido el tema este de las posibles indemnizaciones por el tiempo que estuvisteis. ¿Esto a través de quién lo habéis conocido y cómo es vuestro proceso ahora al respecto? Digo, para que quede también, aunque nos lo habéis contado, para que quede un poco grabado. Pues eso me lo dijo una que viene por aquí. Me comentó algo. Luego me llamaron a mí de Tarazona una persona que está metida mucho en el PP. Ajá. Y me llamó el otro día por teléfono, que normalmente vamos a actuar todos los años a la Tomatada, vamos a actuar allí. ¿A una entonces, fiesta? O... La fiesta de la Tomatada de Tarazona. Ajá. Vamos a un garito, actuamos. Ajá. Dos o tres días, o lo que nos aparece. ¿Entiendes? Y allí, claro, tienes amistades, y hay una persona que es presidenta de uno de los barrios de Tarazona. Uh-huh. que hay mucha amistad ya, porque claro, llevamos muchos años siendo allí y hay amistad. Yo subo muchas veces a Tarazona, ahora para primero de mes me subo a pasarme tres o cuatro días, porque ahí hay una persona que es una que ha trabajado mucho en cabarets y en todo, que es la tía Randa, que es más conocida, sí, que yo. Sí, esa sí la hemos visto. ¿Eh? El mítico la tía Randa, el mítico, ya. El Shanghai. La tía Randa está allí, se compró una casa, estaba alta, y yo me subo muchas veces. Ajá. Allí. Y la tía te conozco. Sí, seguramente de... Bueno, la chuca no me conoce también. Aquí. Se disfraza muy bien, Nacho. Que la Randar es muy muy respetada, muy querida. Es querida y respetada. Uh-huh. Las dos cosas. Uh-huh. ¿Entiendes? Trabaja en un bar, esto, el otro, con yo esto, y allí vamos. Yo voy muchas veces, ya te digo, a primero de mes, digo, me aburro. Sí. Y la lista que te he dicho yo del PP, me llamaron el otro día y dice, oye, que esto es el otro. Y mira por dónde salió al otro día la de Valencia, en el Espejo Público, no sé qué, diciendo que por la época de Franco, X y eso, que lo habían metido preso, le daba una indemnización. Sí. Que ahí estamos ya, metidos, que nos hemos metido. Entonces yo se lo dije a Dani, esto pasa. Ajá. Vamos a ver. Y nos fuimos a hablar con, porque en el foie gras este. Hay una abogada que defiende a muchas personas. Bueno, pertenece allí. Uh-huh. Si necesita algo del abogado, se va y oye, en esto pasa, mira alguien. Y ya pues que pidan informe, porque eso hay que justificarlo. No lo sabemos el lunes, que tenemos el lunes que tiene. Eso hay que justificarlo. Entonces nosotros no podemos justificar más que el hablar. Pero que entonces ahora viene las fichas tienen que estar. Porque policialmente no se tachan. Ni la cárcel tampoco. Eso queda registrado. Era para la sociedad. Yo voy ahora a pedir unos papeles y me salen que soy blanco. Pero que antes